verdad que ha sido una auténtica pena. Cerrar la primera vuelta y con hace 8 días veíamos a Vincenzo con los mismos puntos que tiene ahora. Ha pasado en estos últimos 2 partidos, en 2 encuentros ante Alcoyano y Nasti de Tarragona, 2 pelos de abajo, uno de ellos colista, no ha resumido un solo punto, pues sin duda mancha el magnífico excelente académico que hasta el momento estaba llevando el conjunto mexicano. Y si la temporada, la primera vuelta que se ha cerrado ya, era de sobresaliente, sin duda de matrícula de honor, bastante de jugar contra el Alcoyano, pues ahora particularmente yo creo que es bastante alto, no es ni mucho menos mala nota. Seguramente lo habríamos firmado antes de empezar la liga, pero claro, cuando se pone el caramelo en la boca, tan goloso que nos quiten de vuelta, pues se sienta mal. Vamos a ver por titulares, vamos a hablar de lo que ha sido esa derrota frente al Nasti de Tarragona en este último año. Y mejor si lo hacemos con esto. En el se pierde 1-0 frente al colista, el Nasti de Tarragona. Los franquiverdes salieron a por la victoria y en las primeras 15 minutos acumularon 4 ocasiones de gol, pero el gol de Álvaro Rey en el minuto 25 hundió los plomos el resto del partido a los visitantes. Con esta derrota los de Borralás cierran la primera vuelta en 4ª posición con 37 puntos, a 2 de ascenso directo, a 5 del líder y con un pequeño colchón de 3 puntos sobre el 7º, el que no jugaría el playoff, curiosamente el Córdoba, próximo rival. Los grandes beneficiados de esta última jornada de la primera vuelta, el Deport, en su sufrida victoria frente al Villarreal B, se proclama campeón de invierno. Valladolid, que se mete en ascenso directo, y el Hércules, que se coloca tercero. Almería, Celta, Córdoba y Murcia no pasaron del empate. Bueno, pues lo dicho, no hay que quemar a nadie, no hay que dramatizar, es una derrota, eso sí, nos hace reflexionar de cómo puede cambiar un equipo, cómo puede cambiar una situación en las 7 días, pero si nos ceñimos solo a lo que es la primera vuelta, en este caso ya ha llegado a su fin, hay que catalogarla como muy buena, yo diría de notable arte. La pena es que no es que estuviéramos rozando el sobresaliente, es que hace 8 días, antes de perder contra el Alcoyano, Leche estaba en matrícula de honor, estaba líder y la verdad es que haciendo un juego fantástico. Pero si la de Alcoy o la del Alcoyano fue un tropiezo, un accidente futbolístico, porque él se mereció más y al Alcoyano le sonó la flauta, la Tarragona es más peligrosa. Es como mínimo más preocupante, teniendo en cuenta que no se pueden dar 2 caras tan distintas en el mismo partido. En los primeros 10 minutos el Elche apabulló, tuvo 3 ocasiones claras, Perico fue el gran protagonista, el partido seguro hubiera cambiado, como mínimo el resultado, probablemente hablando de algo muy distinto. Algunos piensan que es una goleada de Elche, es muy posible. Pero lo que no puede ser, como diría el torero, que además es imposible, es dar una imagen tan radicalmente opuesta y distinta por un gol encajado a manos de Córdoba. No se puede ver a un Elche muy bien hasta ese gol y muy mal a partir de ahí. Se puede entender el hecho de que pierdas el sitio, ese caos técnico que tiene el equipo cuando encaja un gol, que te tiras 5 o 10 minutos para reaccionar, incluso hasta toda la primera parte. Estamos justo como en una temporada. Pero en el segundo tiempo, el equipo no es. Ya desde el principio, cuando vimos la alineación, nos sorprendió un poquito, no la presencia de Perico, pero esperábamos la presencia de su meta, funcionó, sino por la presencia de Asián, con lo que lógicamente dotas al equipo de una proyección más defensiva que con Rubén. pastores, porque yo a la iglesia, para el culto, así a Dios, pero en el segundo tiempo, el equipo sigue con el mismo mal en el no tiene fútbol, no tiene futbolistas que sean capaces de bajar. Por mucho que le cuenten el gimnastic, que tiene mejor equipo de la tabla, por mucho que le cuenten el gimnastic, que ahí va ganando 1-0 y hace un partido que le conviene, mayores argumentos que los ofrecidos en la segunda parte del partido. Igual que hemos aplaudido a Bordalá durante toda la primera vuelta, sobre todo en los últimos meses, en los dos últimos meses en los que hemos visto a un Elche no solo intenso, persuasivo, sino también futbolísticamente hablando muy bueno, y acertando con muchos de los cambios, el sábado se dio. Primero, ya en el descanso tiene que reaccionar, tiene que mandar un mensaje al equipo, algún cambio, tiene que dotar el equipo con más fútbol. Sé que no haya muchos futbolistas para el equipo, pero bueno, ahora tiene que jugar ya con Pútero, con Mateo, con Ángel. Pero es que tarda, yo que hasta el 25 o el 30 no hace el doble cambio, después entra Carti por Flavio, además de Ángel. Y luego Quique Mateo ya sale bastante bien, ¿no? La segunda parte estás dando toda la ventaja. A lo mejor con los cambios no hubiera pasado nada, pero hombre, en la línea que llevaba los primeros 10-15 minutos de la segunda parte, claro que no íbamos a ningún sitio, porque vimos a Elche campeón, a Elche del pelotazo, a Elche que hacía tiempo que no había. ¿Cómo puede cambiar un equipo tanto en una semana? Yo sé que somos humanos, tenemos días, no siempre cambia. Segunda división, eso no falta de la vida. Es que el cambio ha sido radical. Dicho esto, esto no ha pasado nada más que la decepción de que la primera vuelta ha terminado con dos derrotas. La última, la del Nápoles, bastante más preocupante que la al poder. Pero, vale, no ha terminado la primera vuelta con matrícula, pero sí creo que con el era toda la segunda vez. La base ahora no tiene que ser así, ¿no? Tiene que ir a lo que ha pintado. Y lo que todavía me en la retención de París. Debe coger el vídeo al Corcón, o en el Guadalajara, o en el Barça B, y verlo bien. Ver qué tipo de ver qué es lo que es. Y ponérselo a los jugadores. Y a la vez, ponerle también el del Nazi. Sobre todo la segunda parte. Los primeros 15 minutos a mí me ha encantado. Por eso lo entiendo, que luego no fue capaz de hacer. Un llamado. Ese llamado ya fue de la historia. A lo mejor está por encima de sus posibilidades. Como líder puede ser. Pero tiene equipo para estar ahí entre los 6 mejores. Hay que ponerlo ya. Señores, miren la segunda parte de esta parte. Yo el primero fue. Miren el vídeo de las últimas victorias. Encuentren las 7 victorias. 7 no, las 25. No parece ni una. En primer lugar, porque hay que bajar la pelota. Porque Elche solo crea ocasiones de gol cuando baja la pelota. ¿Qué hacemos mandándole pelotazos a final? Juan, a Nicky Miller todavía. Pero los mejores goles de Nicky Miller han sido pelota por abajo, no por arriba. En el caso de Nicky Miller, que yo sepa, todavía no marcó ninguno. Esa es la principal diferencia. Pues os hablo de esta parte de par en par y entramos ya en tertulia, que para eso hoy es. Visítanos limpiezasnet.com. Si te apasiona la danza y no puedes dejar de bailar, esta es tu oportunidad. Nueva escuela de baile Elche Squash Club. Toda clase de estilos que te harán fascinar. Niños de 3 a 18 años. Apúntate ya, Elche Squash Club. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. Te presentamos Unix Life, la mejor forma de ahorrar. Pensaba no tiene garra, no tiene lucha ese equipo, pero sí que tiene jugador de calidad. Entonces nos robaron el balón y nosotros el balón no nos nada. Entonces yo creo, como decía, que nos limitamos a la balonazo a balonazo porque el centro campo no funciona. Antonio, ¿cómo lo viste? Muy bien. Me preocupa que tan fácil un triunfo de jugador para que el equipo mexicano sea que el jugador. Sí, que regresando al Guardia de Japón, a favor de los jugadores para el equipo. Fue así de simple. Y le tocaría la pelota para votar a los jugadores. Y no se pudo defender esa situación. Pero el equipo de la pelota, y de ahí, se puede hacer. No podemos tener centro de campo y jugadores activos si no ponemos jugadores para que se puedan defender. Hemos jugado muy bien en los partidos por Tejón y Caracel. Sin embargo, el sábado vimos que hubo un momento en el que se puso una puerta que funcionaba. Y se tardó media hora en el partido. Unos cambios que se pueden hacer en el partido. Trae la vida de Dios. Y a Pico Mateo, que ya se lo ha dado bien. Porque era el que, a ver qué pasa que estuvo ahí, le tiraron el primer campo y le lo pasaron una sola vez. Bueno, espero que tuviese ningún tipo de problema cuando estaba en el partido. No hemos tenido fácil otros partidos. En esta ocasión, como su macro no juega, entra Perico por la derecha y como consideramos que no es un hombre, que no es un hombre que baje a defender, rompemos el resto del centro del campo para que se quede. Entonces, demasiados cambios para una sola plaza y después que el equipo empezó muy bien y después fue desconectado rápidamente. De reconducir otra vez el partido, incluso la segunda parte yo esperaba que en el vestuario se hablase algo, pues se salió prácticamente igual. En más de lo mismo, es una oportunidad para que se salga. Julián, tú sabes el que estuviste en si te preguntaste el cambio de Cartier, ¿por qué fue? ¿Cartier por Play? No, siempre ya de estar por banda, yo tampoco lo siento. Sobre todo arreglar el centro campo, que es lo que no iba. Yo supongo que quería enseñar a llegar por banda, pero con poquito cosa con el delantero, también con el delantero. Si tú no tienes la pelota, si no tienes el centro del campo, realmente con casi 10 delanteros, no hace nada. Me quitan un poco de pecar, un poco de. Pasillo, ¿no? Que para llegar arriba no hace falta más delantero, lo que necesitamos es centro del campo. Pues nada, que espera, porque claro. Lo lograron desconectar y sobre ella todo lo que hicimos tampoco lo salió nada bien. Pero y encima cuando la tiene, porque nuestro juego está manejado por banda, no, con Perico no es sujeta, no lo hicimos por ahí, y por la izquierda, pues Brandt estuvo demasiado solo tenía que luchar con todo, y a pesar de que puso dos valores de gol, que no se puede aprovechar. Sí, no, sí, tuvimos que ser primeras, que segundo, nunca más ningún futbolista de derecho va a tener una ocasión tan clara para marcar. De verdad. No sé ahí dónde está mirando Perico, en mala fortuna, mala suerte. No sé, y él decía luego la después del partido de la entrevista, que no, si llego bien, no me pongo tenso, pongo el cuerpo para golpear bien, pero a ver, la que pega mordida, le pega fatal, y luego el cabezazo, pues, una buena parada de descargo, el portero, tanto más que tiene que ir, pero en la siguiente intenta por debajo de las piernas, ¿sí? Luego el cabezazo de Cheita, sí, vienen 3-4 los primeros 20 minutos que, no más bien. No, es que meten el gol y a partir del 8% el gol no es fuera de juego, ¿no? Para mí hoy no hemos visto las imágenes parándola para echarlo en el... Yo tengo mis dudas, ¿no? No, en el momento que se la centra la Powell está hecha que por 2 centímetros está el niño incluso la cabeza de Cheita más detrás, más atrasada, o sea que no hay por acá, aunque lo que pasa es que tienes que parar la imagen, aunque la veas en cámara lenta parece fuera de juego, recuerda que los dos centrales salen hacia adelante y ponen el es el momento en el que se pasa, la verdad es que lo pitan, no pasa nada, no lo pitaron, tampoco pasa nada, igual que el gol que marca el Cheita, que es avanzado, casi ninguno de ellos protestó, pensaban que había sido gol. O sea que si no te paras para gol, tampoco pasa nada. Pero sí, era fuera. Claro, creo que, a ver, lo que ahora mismo tiene que hacer por la más, no me quiero meter en el error, es muy sencillo. O sea, es volver a la fórmula que funcionaba. Tengo cierto temor a que pase igual que esas tres las que empezó a hacer cambio con las que hemos visto. Que tampoco ha hecho tanto cambio. El obligado de Federico Fontometra, que Fontometra le ofrece mucho a este equipo. Lo digo que es raro. Todos los días. Sí. El Guadalajara se te pone por delante en el marcador y tú vas a presionar, luchar, ir a por ellos, no tienes la calidad para aguantar, entonces los arrollas. Pero ya al Nazi no pudiste arrollar. Porque no había los suficientes reducción de los campos para poder. Claro, porque no lo mismo ir ganando 0-1 que no 0-1. Si tú vas ganando 0-1, tú vas a para, sigues presionando la, y aprovechas sus fallos. Pero cuando se roba la pelota y no lo puedes arrollar, como este equipo termina arrollando a todos los rivales, porque es físicamente superior. Pero el sábado no vimos que el equipo fuera físicamente superior al Nazi. Que lo es, pero no lo vimos. ¿Por qué? Porque no te dejaron. Sí, de nada, son de largo, lo que está claro es que el equipo falló y que lo recordó pues a un Elche que no nos tenía acostumbrados en esta primera vuelta. Y sobre todo que para mañana, desde el domingo hemos visto a nadie que haya sido superior. Claro, claro, es que es el primer partido que dices, no ha habido mala suerte, es que no ha dado mala suerte. Que no ha sido el juego, sobre todo eso, porque te duele, ver 10 minutos, 15 minutos, el verdadero Elche, luego no. Te quería decir que yo no estoy de acuerdo con el mensaje que yo he dicho. Me voy repitiendo y yo la verdad que estoy trabajando un poquito. Parece que ya es que la fe que no es lo más. Cuando termina el partido, hay que recordar que el equipo tiene que ser presupuesto. Hay que recordar todo por el tema de la. Hay que recordar. Vale, pero para que haga falta todo eso, al final los jugadores dicen, ah, vale, no estamos por encima de lo que tiene que hacer. Al final tiende a comportarse. No puede decir, bueno, mira, corre, estar ahí, no puede decir, no, pues todo es el décimo punto, ¿vale? Todo lo que sea estar por encima de ahí, ya vamos a subir la gran cosa. Yo creo que el discurso por la gran cosa que darle un poco, ya sabemos que el Che tiene sus intenciones, ya sabemos que está aquí una temporada extraordinaria, que es capaz de unos miembros medianos hacer lo que está haciendo y luego distribuir el tiempo. No podemos caer en el discurso de Bordalán, que no sé que estamos por encima de los medianos. No podemos pensar, si caer en el discurso de Bordalán, es pensar de que somos el 15 de presupuesto y a la vez decimos de forma directa. Y una cosa que tenemos otra vez, y nos presentamos y estamos ahí. Habremos que ir a proceder. Bueno, a veces es cansino de ese. Bueno, es una manera que tienen los entrenadores de darse brillo también, ¿no? Como lo suelto, pero que no hace falta que se dé brillo, si estamos nosotros para dar brillo, cuando hay que darle brillo. Termina la primera vuelta, 37 puntos, cuarto, a 5 del líder, a 2 de ascenso directo y con un pequeño colchón de 3 sobre el que se queda fuera el séptimo, que además es el próximo lugar del Córdoba. Bien, si esto lo pregunto sin. ¿Os acordáis de las últimas dos derrotas? Yo me acuerdo de las dos derrotas. Vale, te contesto el día de hoy. ¿Qué era que no tenéis el equipo? ¿No tabla? Sí, tabla. Bueno, claro, pero es que cambiaría mucho si hubiera sido revuelo. Sí, sí. Si tú hubieses perdido los dos anteriores partidos, ganas estos dos, llegas un pollo. Pero eso es como siempre decimos, es como si estaba dentro. Para eso estamos entrenadores, para recuperar los futbolistas y a la vez a la afición. Arafoli, hay alguna pregunta por ahí. Sí, van llegando preguntas y también comentarios, que tiene un poquito de todo. Sergio Alemán, en la segunda parte, once personas, su identidad desconocida, se disfrazaron de jugadores de Leche. Estoy segura que borrará, que se quedará caña esta semana y el próximo partido saldrán como leones a por los tres puntos. No, lo que pasa es que es verdad que no era el equipo que tenía que ganar, pero el equipo lo ganó. Seguro, otra cosa que bueno, no lo hubieran acertado, o que fíjate, yo para mí es que no vino a la pelota, cuando lo había, pues a veces queda ridículo. Pero el equipo sí, además, a mí me sorprendió muchísimo, pasó el equipo con la pelota. No sé si a mí me sorprendió tanto. Bueno, quiero guardarlo y para los 10 minutos, pues ya quita a Seari, porque ya no quince minutos. No te cerró, pero acabamos de ver a Ángel. Pero claro, lo haces en el 25 del 30 y metes a Ángel y a Seari. No se entendió. También otros comentarios, por ejemplo, interesantes, como el de Juan Cascales, que dice, un abrazo para analizar. Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. También José Manuel Caballero dice, ¿creéis que para los líderes? Pues hombre, si no tenemos los resultados, no, pero es que eso tampoco no te enseñan a ser líder, no te enseñan a ser padre, eso se va aprendiendo con el transcurso de los días, de las semanas, claro. sabe que el técnico que por ejemplo tenía una, creo que tenía una sesión preparatoria mucho más larga. Sí, sí, a ver, hoy lo reserva habitualmente los lunes, los que han jugado el sábado, pues se van a hacer un trabajo más suave y se van a seguir hoy en el estado más barato. Por eso en eso no tengo yo de que nadie está la base que va a ser un rato. Luego están las tendencias, ¿no? En las últimas campañas, nada va a pasar igual. Este equipo mantuvo una regularidad, sabe que si no va a los 100% no va a ganar los encuentros, y entonces hay que tener. Y prueba ello que desde que me echen la segunda con 22 equipos, la segunda división, pues nunca habíamos tenido. Ahora lo que hay que esperar es que no nos pase como ellos, que tiene que ser. Hay dos datos positivos estadísticos, y uno es que la competición de las segundas vueltas de Bordalás suele ser muy buena, y otro que, por ejemplo, cuando hay tres derrotas consecutivas, como Bordalás las hemos tenido, y parece que se rompe ya todo, consigue enderezarla y tirarla para arriba, ¿no? Y nosotros nos tenemos que agarrar. Yo creo que no es muy bien atado y controlado la situación y ese vestuario. Sí, seguimos siendo los máximos goleadores. Eso sí, ¿verdad? Y la raga la tenemos ahí, ¿no? Está un poco la pólvora que nos ha mojado, pero está ahí. Tenemos unas virtudes que hay que aprovechar, hay que explotar. Y no tiene unos defectos que habrá que un poco intentar que no se nos pinche la cara. Un oyente nos pregunta, ¿cuál es el tipo de titular que vas a hacer de una semana a otra? Lo que te decía antes, cuando te roban la pelota, da la sensación, ¿no? De que no llegas a ningún sitio. Pero persiguiendo sombras. Y sobre todo, yo estoy seguro que se gastó muchísimo más que el día de Alcorcón, por mencionado. Y ese día, claro, y ese día parecía que eras un vendaval. Era una pelota de mente agobia, ¿no? Yo simplemente, claro, para defenderse, mandarlo a los hombres. Luego las personas se lo dejaron. Es un futbolista que me ha sorprendido. Y es que exclusivamente educado en un momento, en una plaza donde tú formaste parte de la historia. Yo creo que ahí se quedó. Pues bueno, claro que sí. Pero me parece que va a haberlo. Parece que va a haber. Claro, pero que ya estuvo con Quique Espina aquí. Se dejó tener mejor. Sí, exactamente. Lo dejó. Lo dejó. Se engañó. Tuvo una buena campaña. Tenía muy buena campaña. Por cierto, fijaron las ganas que tenía Quique Espina de estar a Fabri. En dos años ha conseguido dos ascensos. No ha entrado en ningún momento en descenso a primera, hombre, tiene sentido, no ha entrado en descenso a primera, y ahora no está en descenso todavía, ya se lo ha retirado. Tenía ganas de echarlo, porque no lo hemos conseguido. Y hablando de él, mi loro ha llegado a Montenegro, que acaba de ser retirado. Sí, allí perseguía los tres. Pues imagínate la que se puede producir allí, que lo quisiera algún entrenador que. Que ha sido destituido, pero el señor dice que no tiene. Porque ahora no lo tiene, o que no le hace mucha gracia. Pero mira, y mira, tiene que tener un poco de tarjeta. En dos años, hasta la primera, segunda y ahora no es capaz de tener el padre. Está asustado. Así que vamos a estar contentos. Lo que tenemos, yo creo que esta mañana han hablado así y ya no tengo que hacer. Creo que hay que ser optimista y que el equipo. Siempre da la cara y ahí estamos seguros que se apunta a la revista. Totalmente convencido. Yo estoy convencido de que vamos a seguir en el camino. Otra cosa es que una vez que van a ser quinto y otro segundo, pero vamos, aquí tan poca diferencia. El único que me preocupa un poco es el de cuando se pueda ir, que se crea que se puede ir. Sí, sí, sin embargo, gana el segundo un centímetro, Preparamos para el balón. Tres balones al palo, no una parada del portero espectacular, cuatro ocasiones clarísimas de gol del Villarreal B y no cambios. A falta de 8 minutos, un autogol del Villarreal B se mete el gol y tiene otra hija. Pero bueno, si ganan así, estando mal, pues estén bien, se van a pasear. Ese es el único pero que yo pongo a la primera vuelta, ¿no? Que el Depor, sin estar brillante, ya va al todos los equipos han pasado por ahí, el me parece que sí, se marchaba, tuvo su bajón, ya parece que se ha recuperado, todos los mayores se recortó, el Celta también. ¿Qué fue el único que, si me hacemos un brazo? Esta categoría es donde nadie ha nadie. Ya, pero el Depor tiene un tal borrado, tiene un colote, un... Bueno, por otro, el Coloto, a rematar, el Azar, alguna palabra. Es que el Rígido, el Azar, el Rígido, tiene un tal borrado, tiene mucha pegada. Ánimo, que esto, que ahora empieza la segunda vuelta, empieza la hora, la verdad, yo creo que va a ser capaz. Gracias, Julián. Vamos a saludo. Bueno, ¿algo más? Sí, vamos a ver. Vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota. Si ganamos, mejor. Y si perdemos, pues vamos a ver. Celebramos que estamos en la zona del playo. Por ejemplo, claro. 37 puntos, no es mejor de temporada que estamos haciendo. Bueno, allí nos vamos. Si quieres seguir a ver el partido, nos vamos a jugar a Carlos de la Lola y si no, no se puede a Lola y que sí. No, no, sí, a ver. Por lo menos, que sí, de la Lola y el Interver. El Interver. Hoy para la Ferri, por ejemplo, y la Lola. Bueno, pues una pausita y terminamos. Dos lugares distintos. Dos, una exótica de la agricultura. Con los eventos y todas las celebraciones. Tu cumpleaños será uno. Contáctanos en el 633-157-218. Y después, gol, discoteca, animación, palcos y zonas que convive e interactúa de una forma singular. Gol, discoteca, seguirá siendo el protagonista de la noche. En Polígono Ocio Andavix, recuerda, contacta en el 633-157-218. Concentrar la forma, ven a Talleres Coca-Cola Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Coca-Cola Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Entre colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar dónde van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Coca-Cola Dinero, en José Manuel Sols, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos. Y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Con directos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Elche, en el centro comercial Lanzón, o en el camino de los Pagos Oro y en la calle Elche, donde eres en la moda. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. También a todos vosotros.